Relax. Yo me concentro. Relax. Yo me veo mi cuerpo como contenedor de ese líquido, contenedor de ese látex, como un recipiente que lo contiene, pero no es necesario que me mueva físicamente para desplazar ese líquido. Yo puedo mover ese líquido solo con la mente. Lo primero que yo hago es llevar líquido desde mi mano derecha a mi mano izquierda, del extremo del lado pulgar, del pulgar del dedo, recorriendo palma de mano, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, se encarama ligeramente en el cuello y baja de nuevo por hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano.